pregunto, ¿dónde está? Tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Estrellas ya no quiero ver, ni de rey no quiero saber, todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudiera regresar, extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad, te necesito. La tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti.